Bien, ahí teníamos el reporte de nuestro corresponsal, el señor Ángel Gato Basile, con dos temitas, el fiscal Yunta y su designación como fiscal de Cámara, y con todos las voces en contra que se manifiestan en este caso, y también este reporte de este derrame de aguas grises en la zona de San José. Bien, antes de ir a la pausa, querida Avi, te quería contar que este sábado, ¿qué es lo que hace usted a la tarde? Me vengo para la mosqui. Bien, ¿por qué? Porque la Mosqui va a ser Memorias Sonoras de Mendoza, un conversatorio, presentación de archivo de la música popular de Mendoza, encuentro musical y patio de comidas populares. Este sábado 6 de diciembre, desde las 17 en el predio de la Mosquitera. El conversatorio será un espacio abierto para compartir los avances del proyecto, dialogar sobre la importancia de la memoria sonora y debatir con la comunidad qué materiales, criterios y prácticas consideran claves para fortalecer y ampliar este reservorio. Además, invita a quienes deseen aportar material sonoro que permita seguir construyendo un archivo vivo, plural y en constante crecimiento. Cerramos la jornada con un encuentro musical y patio de comida. Y atente, mire quiénes van a estar, Avi. Cierra el conversatorio la música de Analía Garcetti, Ángela Ortiz y Archie Zambrano. Y además va a haber micrófono abierto, así que quienes quieran compartir su música, su arte, lo van a poder hacer. Este sábado a partir de las 17 en el predio de la música, no de la Mosquitera, perdón, no te podés perder la música de este hermoso Memorias Sonoras de Mendoza que se va a estar presentando aquí. Bueno, ahora sí, vamos a la pausa y ya seguimos con más en colectivo. No la cambiaría por nada. Solo le pido a Dios que el agua de Mendoza no se venda, que el pueblo se una y se levante para luchar por nuestros recursos naturales. Solo le pido a Dios que el agua de Mendoza no se negocie. Acá no queremos la mega minería que se lleva el oro y el agua nos contamina. Solo le pido a Dios que a los políticos no sean indiferentes. Ahora, espacio publicitario. Agradecemos a quienes ponen el oído, el corazón y acompañan con el imprescindible gesto de poner un billetón. Denunciamos la obscena concentración de la pauta oficial en un puñado de medios y en beneficio del poder que saquea al pueblo trabajador. Democratización de la pauta oficial. No al de financiamiento de los medios comunitarios. La poesía del rock llega a Mendoza. A donde quiera que voy. Ator Hotel, Uspallata 840 Guaymallén, Centro Veterinario Villanueva, Ganún, Servicios Médicos, Don Claudio, Godoy Cruz y Perú, Pizzería Yaguis, Farmacia Firenze, Libertad 1318. Presentan Miguel Cantilo, la leyenda del rock. Sábado 13 de diciembre a las 22 horas en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Entradas en la puerta. Invitan Mecánica Gelabert, Panificadora Santa Ana, Bar Hank, Vía Veneto, Pizzería y Restaurante La Mendocina. Asti, 40 años en la elaboración de helados artesanales. Que yo guardo tu sabor. Con los mejores productos naturales y sin conservantes. Sabor a mí. Sabor a mí. Asti, la heladería, pastelería y confitería artesanal te invita a saborear sus delicias en los locales de las calles Videla Correa y España, cuarta sección. Y Jorge Acalle y Martínez de Rosas en la sexta. Desayunos y cafetería todos los días de 9 a 23. Podés hacer tu pedido a domicilio al teléfono 425-3112. Pero allá tal como aquí en la Asti, la heladería, pastelería y confitería artesanal de Mendoza te espera. Sabor a mí. No estamos locos, solo deberíamos un poco de alegría. Sintoniza la FMS y buena melodía. Nos encontramos de 18 a 30 días, toda la fría. Y compartimos y aprendemos pa' para la vida. Si pasaste problemas y no pudiste estudiar, 3441 ahí te van a ayudar. Es fácil de ubicar, escucha pana. En Virgen de la Nieve y Félix Suárez nos vas a encontrar. Yeah, nos vas a encontrar. ¿Cómo? Nos vas a encontrar. Centre 441, nos vas a encontrar. Diestra Calzados, seguridad y calidad en calzado de trabajo. Nos dedicamos a la confección de botines de trabajo para soldador, electricista y borcegos tácticos. Hechos con materiales de excelente calidad, 100% cuero vacuno, suela de caucho antideslizante, resistente a hidrocarburos, punta de acero según normas IRAM. Diestra Calzados. Consultas al 155-130-652. También podés visitar nuestra página de Facebook y en Instagram como Diestra Calzados. El Banco de Sangre no se toma vacaciones. Esta temporada te necesitamos más que nunca. Acércate al Centro Regional de Hemoterapia en Garibaldi y Montecaseros de Ciudad. De lunes a viernes, de 8 a 14.30 horas. También podés donar sangre en el servicio de hemoterapia del hospital más cercano a tu domicilio. Donar sangre salva vidas. Gobierno de Mendoza. ¿Te gusta el arte? ¿Te gusta que sea gratis? Acércate a la Escuela Artística Vocacional Maestro Florentino Oliván del barrio Ugembi. Inscribimos todo el año. Búscanos en las redes por Facebook Artística Florentino Oliván, por Instagram La Oliván. Te esperamos. ¿Qué esperás para venir? La Oliván. Y si no todo fuera como pensás, en Desenrosque te invitamos a mirar distinto, a preguntarte por qué ves la realidad de cierta manera. Con aportes de la psicología, otras ciencias y voces diversas, vamos a revisar creencias, abrir sentidos y, ¿por qué no?, divertirnos también. Tres viernes al mes, de 17 a 19 horas, por Radio La Mosquitera, 88.1. Escuchanos, opiná, desenroscate. Desenrosque. Pensá distinto, sentí distinto. Hasta aquí el espacio publicitario. Sumate con tu negocio o propuesta comercial y sé parte de nuestro servicio de difusión popular. Te traeremos buena suerte y más que suerte, sin alarma. Seguí en FM 88.1. Radio Comunitaria La Mosquitera te acompaña en el diario y en la calle. La Mosquitera Radio Comunitaria presenta a su equipo Quiricocho Fútbol Club. Transmisión en vivo de los equipos mendocinos en primera división. Todos los goles de Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba, escúchalos por la 88.1. Todos los sábados de las 10 a las 12. Sala de maestros. La información actualizada, los análisis precisos, la diversión asegurada. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Sala de maestros. La escuela en la radio. El miedo. Eduardo Galeano. Una mañana nos regalaron un conejo de indias. Llegó a casa enjaulado. Al mediodía le abrí la puerta de la jaula. Volví a casa al anochecer y lo encontré tal como lo había dejado, jaula adentro, pero pegado a los barrotes, temblando del susto de la libertad. ¿Estás escuchando En Colectivo? Vamos a mirar las caras entre todos. El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur. Ya no van a sangrar las manos de esos pocos. Ya no hay. Hasta que seas consciente que no te hace daño. Si yo no se lo digo a nadie, pero me di cuenta que pudo ser peor, que no fue para tanto. Es 23 de la mañana, el termómetro sigue subiendo, hacen 27 grados, prepárate porque hoy van a ser, según el pronóstico, unos 35, otros dicen 37. Bueno, lo importante es que tenés que mantenerte a salvo del sol directo, ponerte el sombrero, la gorrita, la visera, lo que sea, y además mantenerte hidratado, hidratada todo el día. Bien, en esta parte del programa vamos a entrar a la sección de mitos y leyendas y hoy te voy a hablar de alguien que cumple los dos parámetros. Es un mito, es una leyenda y forma parte de la historia mendocina y me estoy refiriendo al señor Hilario Cuadros. Hilario nació en Pedro Molina, acá cerquita de la radio, en la calle Pedro Molina, el 23 de diciembre de 1902, y falleció en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1956. Fue poeta, cantante, folclorista, cuyano y argentino. Cuadros nació en la Media Luna, o sea, lo que es en la actualidad la zona de Pedro Molina, hijo de Anselmo Cuadros, un ciudadano de origen chileno, dueño de un almacén de Ramos Generales, y doña Carlota Romero. Ambos cultivaban el gusto por el canto y la música, y por lo tanto Hilario siempre estuvo acompañado de esta práctica y de esta escucha de la música dentro de su hogar. Debido a que su papá era de origen chileno, a Hilario también se le decía el chileno, ese era su apodo. Con respecto a la música, Hilario empezó muy temprano. Llegó a formar alrededor de sus amigos del barrio en el año 1927-1929, formó un dúo que se llamaba Cuadros Morales, con Domingo Morales, su amigo de la infancia, y después se formó a partir de 1929 los Trovadores de Cuyo, incorporando a Alberto Quini y Roberto Puccio. El éxito que logró estando al frente de los trabajadores de Cuyo fue muy grande. Lo llevó a salir del país, pues otros públicos lo aclamaban. Capítulo aparte merece Colombia, que admiraba su música con gran devoción. Hilario Cuadros fue guitarrista, compositor, poeta y cantante. En sus composiciones descolló, entre otros, con los sonidos de gatos, valses, chacareras, cuecas, canciones, triunfos, tonadas, zambas. Fue multifacético en su composición. Desde la década de 1930 fue exitoso en las radios de Buenos Aires, ya sea porque se escuchaban sus temas, porque actuaba en vivo o porque tenía sus propios programas. A esto corresponde sumarle que grabó discos en aquella época, pues así tenía todos los medios para llegar al gran público de acuerdo a las distintas partes de la Argentina. La gente de campo en Cuyo siempre trataba de escucharlo. No todos tenían radio ni forma de escuchar los discos, por lo que era un motivo de gran regocijo lograr, y si lo podían ver en un escenario era una locura. O sea, porque don Hilario y sus trovadores hacían giras por el interior de la provincia y por el interior de la Argentina también. Don Hilario fue creador de grandes obras muy populares, como la canción del Jarillero, donde tiene letra y música, La Monjita, Vals, junto a Agustín Alberto Constanti, Virgen de la Corrodilla con Pedro Herrera, Cochero de Plaza, letra y música de su autoría. Sin embargo, uno de los principales éxitos del conjunto liderado por Hilario Cuadros fue Los 60 Granaderos. Los 60 Granaderos fue éxito en todo momento y trata del momento en que San Martín descansa muy agotado de su segundo viaje a Chile. Recuerden que San Martín hizo 5 cruceros Andes, o sea, uno con el ejército, después iba y venía de acuerdo a las necesidades que tenía, a las cuestiones que se le presentaban, sobre todo con el gobierno de Buenos Aires. En el segundo viaje, don Hilario describe a un paisano, un arriero que se arrodilla para pedir por la salud del gran capitán. Esas es las notas características esenciales de don Hilario Cuadros, un prócer de la música mendocina y de origen de acá, de Guaymallén, más precisamente de la zona de Pedro Molina. Y para musicalizar este recuerdo, vamos a escuchar de la voz de don Hilario y la música de los trovadores de Cuyo esta hermosísima pieza que es Los 60 Granaderos. En una camilla venciendo riscales y vadeando riachos, 60 granaderos llevaron sobre sus hombros el cuerpo enfermo del gran capitán. Un día acamparon en la fuente cristalina del yacimiento termal. El héroe delante repuso sus fuerzas y la obra generosa de los bizarros soldados del Plumerillo se perfiló a través de América hasta el epílogo glorioso de Guayaquil. Ante el Cristo Redentor se arrodillaba un arriero y rogaba por las almas de los bravos granaderos. Eran 60 paisanos, los 60 granaderos. Eran valientes cuyanos, decorados de corazones de acero. Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición para los granaderos que defendieron a mi nación. Pido para esas almas que las bendiga nuestro Señor. Thank you.

10:38 de la mañana, seguimos en colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera. Si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 261-74-65-759. Acá estamos en la radio con la Avi Camargo en la operación, Daniel Vega el que te habla, la producción Ángeles Fredes, y recién escuchamos todo lo que tiene que ver con lo que pasa en las calles de Mendoza con el corresponsal, el señor Ángel Gato Basile. Ahora, en este momento, te quiero comentar algo que está muy presente, sobre todo en lo que es la lucha del pueblo mendocino por el agua, y se presenta un nuevo desafío que tiene que ver con el avance de las políticas mineras y las políticas de explotación por parte del gobierno de Javier Milei sobre los glaciares y sobre los periglaciares. Esto es algo que muy, pero muy peligroso, no se respeta lo que la ley marca, y los glaciares, ya saben ustedes que son grandes depósitos de agua del mundo, cumplen un rol fundamental como reguladores hidrológicos y además son la fuente una de las mayores fuentes de agua dulce para la sociedad. Sin embargo, esto no detiene al gobierno de Milei, quiere avanzar con la explotación minera y de las riquezas minerales en esta zona. Según nos cuenta Paz González, que es profesora de Ecología de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, los glaciares son parte clave del ecosistema, no solo en la cordillera, sino en los ecosistemas que se nutren de agua que brinda durante el deshielo el glaciar. También son indicadores esenciales del cambio climático y su retroceso amenaza la disponibilidad de agua, la biodiversidad y las comunidades que dependen de ellos. Por eso es tan importante defender lo que es el glaciar y el periglaciar. La ley de glaciares dice que ante todo es una cuestión que defiende esta zona y marca un territorio alrededor del cual no se puede explotar la cuestión minera. Esto se puso en peligro a partir de la llegada de Milei a la presidencia, sobre todo con el tema del RIGI. Ustedes ya saben que las comunidades mineras, por ejemplo, la Barrick y todo el proyecto minero San Jorge, esto de que nosotros tengamos agua o no, mucho que no le importa. Lo que le importa es hacer la extracción, cargar las ganancias y retirarse y dejarnos el hueco ahí en la montaña, de modo tal que nosotros nos la arreglemos como podamos. Esto es una cuestión que también es peligrosa, ya que debido al cambio climático, cosa que niega el presidente Milei y otros líderes libertarios, se está pasando a que los glaciares han empezado a derretirse y a retrotraerse. Más o menos se calcula que hay un 25% menos de agua en los glaciares en el último siglo. Así que a estar atentos con eso, a estar atentos con lo que corresponde, sumate a las luchas por el agua de Mendoza. Hay muchas convocatorias, se está convocando la gente ahí en la legislatura, por ejemplo. Este 9 de diciembre se va a tratar en el Senado el proyecto minero San Jorge. Sumate a esto. Yo sé que mañana, pasado, vas a seguir teniendo agua, pero lo que se está proponiendo acá al defender el medio ambiente y el agua de Mendoza no es ni mañana ni pasado, son los próximos 50, 60 años, donde, bueno, si bien muchos no vamos a estar, pero sí van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, y Mendoza va a seguir estando. Así que, por favor, sumate a esto de la lucha por el agua. Hay muchas asociaciones, representantes de entidades que buscan un medio ambiente mejor, está la gente de Uspallata, está la gente de San Carlos, en general en la provincia de Mendoza, en los distintos lugares de los departamentos se está armando esta resistencia. Sumate y defendé el agua. Bien, ¿qué tenemos para ahora, Avi? ¿Cómo? Tenemos un tema musical y después tenemos una entrevista. Ahí vamos. Música. siesta, aromas de cuyo, un sol calcinante, el silencio profundo, un silbido inquieto alborotando el nido, interrumpe el sueño del río dormido. Y en la mansedumbre que abraza Mendoza, siento cómo llegas besando las hojas. Anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe con tu serenata. Así que las cantoras lleven entonadas, olorcito fresco de tierra regada. Transforma el racimo en cogollo dulzón, poblame los sueños de arado y amor. Entre las hileras el hombre te guía, fluyes generosa, fresca y cristalina, bailando, girando, jugando en el surco. Así tu destino crecerá maduro y vas transformando a tu paso los días, tiñendo de verdes colores la vida. Anda, corre y lleva caricias mojadas, que la viña ríe con tu serenata. Así que las cantoras lleven entonadas, olorcito fresco de tierra regada. Transforma el racimo en cogollo dulzón, poblame los sueños de arado y amor. Agüita que calmas la sed de mi tierra y ahuyentas de cuyos... 10:45 de la mañana, y te cuento que el viernes pasado se produjo la presentación de la Corriente Mendoza Futura acá en nuestra provincia, una propuesta de salida organizada colectivamente desde la base de barrios y organizaciones sociales, y estamos en comunicación con Karina Ferrari, que es integrante de Mendoza Futura, y que para que nos cuente de qué se trata esta nueva propuesta. Hola Karina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, gracias por el espacio para poder contar un poco. Primero hacer la invitación a este espacio que es abierto para quienes pensemos que la destrucción que están llevando adelante Milei en el país, Cornejo y sus aliados en la provincia, tiene que tener una salida, tiene que tener una salida organizada, comunitaria, pero fundamentalmente política. Tenemos que poder construir en la provincia de Mendoza una herramienta política que dispute poder y que construya una nueva mayoría representando precisamente los intereses del sector más grande de la población, que somos los sectores populares. Así que con esa fuerza de haber transitado este año construyendo este espacio con otros compañeros, con otras compañeras, con Daniel Urquiza, con Martín Rodríguez, bueno, este viernes decidimos hacer esta presentación. La hicimos ni más ni menos que muy cerquita de donde se fraguaron los fierros para la independencia de nuestro continente, allí cerquita de donde San Martín llevó adelante la planificación, la organización, la siderurgia, la construcción de esa gesta libertadora. Ahí en Las Heras lanzamos nuestro espacio. Con ese objetivo, fundamentalmente, con la necesidad de pensar que el daño que está haciendo Milei a nuestro país, a nuestro territorio, pero también a nuestra sociedad, ¿no? Lo que abunda es el malestar, la angustia, la ansiedad, la incertidumbre de no poder cubrir los gastos básicos, que en un país productor de alimentos tengamos malnutrición, desnutrición, y ya estamos hablando de inseguridad alimentaria. que es un concepto que identifica cuando una familia, algún integrante del núcleo familiar, no come durante un día. En un país productor de alimentos, eso es un delito. Ni hablar del pluriempleo, ¿no? Porque también escuchamos tanta estigmatización hacia los sectores populares, que se perdió la cultura del trabajo. Eso es tan falso y tan mentiroso. Lo que sobran son changas, 2, 3 changas para poder cubrir a veces la diaria. Lo que faltan son los derechos que implica un trabajo. Entonces, para pensar eso, para pensar la realidad en la que está viviendo nuestra población hoy en día y para expresar, representar y traer soluciones, construimos este espacio político que insisto, ante tanta crueldad, es un paso esperanzador, ¿no? Necesitamos que cuando... La dictadura militar tuvo su último día. Macri tuvo su último día. Bueno, necesitamos que lo antes posible, que cuando lleguen los 2 años de final de mandato de Milei, bueno, tengamos una herramienta política para recuperar el país. Mirá, y la provincia. Karina, no sé si lo dijiste, pero Mendoza Futura se enmarca dentro de qué corriente de pensamiento. Obviamente dentro del movimiento nacional, popular, tenemos compañeros y compañeras que procedemos de distintas expresiones, y lo que sí nos parece importante dejar en claro es que hay una esperanza y que depositamos una esperanza en la construcción política de Axel Kicillof. Allí hay una posibilidad concreta de alternancia con este modelo neoliberal y apostar a una salida, como él lo definió con mucha claridad el 7 de septiembre. Democracia, paz y peronismo. Tenemos que recuperar una herramienta democrática, tenemos que pacificar este país, los discursos de odio, de crueldad. No sé si ayer pudieron ver algún fragmento de lo que fue la jura de diputados y diputadas en el Congreso. Realmente es para preocuparse los niveles de intolerancia, los niveles de odio que pusieron, se expresan. Una barra brava ahí a 2 metros de los que juraban para insultarlos, para decirles cosas. La verdad, bueno, que entonces, lamentable. Es lamentable, pero además eso que se expresa verbalmente, desgraciadamente después se pasa al acto, ¿no? Y sabemos que esto funciona así. Cuando desde lo discursivo se invita al odio, se invita a no pensar con el otro, con la otredad, a invalidar la palabra y el pensamiento de las otras personas, eso después se expresa, pero sin lugar a dudas, en la violencia. Y no lo quiero dejar pasar, pero este es un gobierno violento, es un gobierno represor. Todos los miércoles los jubilados y las jubiladas frente al Congreso son reprimidos y son reprimidas. Entonces, para recuperar el poder adquisitivo, para recuperar los derechos, para ir por nuevos derechos, porque la verdad es que el mundo del trabajo ha cambiado radicalmente. Bueno, ¿cómo hacemos para adquirir nuevos derechos en este nuevo mundo del trabajo, que se expresa de otras maneras? Es un capitalismo de plataformas, es un capitalismo financiero. Sin embargo, lo que tenemos que distribuir es la riqueza, porque está clarísimo que hay multimillonarios, ¿no? Y gente que no tiene ni para comer. Hay gente, y estoy hablando de fortunas, ¿no? Lo que se definen como trillonarios. A nivel mundial podemos pensar en Elon Musk, pero aquí en nuestro país podemos pensar en Galperín. Bueno, no puede existir un país que beneficie a las minorías. Eso es la propuesta de Milei, esa es la propuesta de Cornejo. Desde Mendoza Futura creemos que es necesario avanzar en la democracia del siglo XXI, la democracia de la segunda etapa del siglo XXI, pacificar. Es necesario bajar los decibeles y mucho más cuando se está en el ejercicio de la función pública, y tenemos que recuperar un peronismo en el que piense estos problemas de cara al siglo XXI. Y después no preguntamos de dónde vienen, nos parece importante que sea con la necesidad de esto, ¿no? De reivindicar nuestra historia, reivindicar nuestro pueblo. De hecho, la presentación de Mendoza Futura la hicimos en un club social y cultural en Las Heras y la llenamos de banderines, y esos banderines tenían las caras de hombres y mujeres que nos antecedieron en esta lucha, pero que nos dan la fuerza para continuarla, ¿no? Desde las Madres de Plaza de Mayo hasta Luana Berkis, Diana Zacayán, pasando por las Hermanas Mirabal y O'Higgins, San Martín, por supuesto, el Diego Maradona, cómo lo extrañamos al Diego en estos días, nuestras ancestras, nuestros ancestros en los que nos apoyamos como experiencia de pueblo luchador, de pueblo aguerrido, pero con la mirada puesta en el futuro. Y Karina, Freire dice que... Sí. Vos sabés que... Bueno, mira, yo coincido... totalmente con lo que vos expresás, estoy de acuerdo con esto, pero yo lo que veo es que por ahí la cuestión política está en un momento de lo que llamo el síndrome de la vaca atada, que es Cornejo y Milei se manejan como quieren, hacen lo que quieren, pero del otro lado, en la causa popular, en las cuestiones nacionales, en la defensa de lo nuestro, la oposición está totalmente atomizada y con un cartelito en alquiler. De hecho, ya vimos cómo los diputados de una provincia peronista se salieron del bloque de Unión por la Patria en el Congreso Nacional. ¿Qué crees vos que falta para que la gente, para que los ciudadanos volvamos a ver un peronismo confiable, unido, con propuestas reales? ¿Qué opinas vos de eso? Coincidimos plenamente en el diagnóstico. Es tal cual lo expresaste. Agrego un poco más. Cuando ganó Milei, bueno, vos sabés que yo dirijo la Universidad Popular, aquí una experiencia que venimos desarrollando de formación, pero también de investigación, acción participativa y de mucha elaboración política. Y nos preguntábamos, ¿no? Bueno, a ver, ¿por qué? ¿Por qué ganó Milei? Bueno, obviamente apareció Trump, obviamente apareció el tesoro yanqui poniendo guita, por supuesto que apareció eso, pero te traigo en la reflexión de dos compañeras. Una dijo, lo que pasa que la política no nos representa, y otra dijo, no se parecen a nosotras. Ni siquiera se visten como nosotras. Bueno, para eso viene Mendoza Futura, para subsanar esa distancia que hay entre la representación política actual y las necesidades de la gente. No se habla de lo que la gente está necesitando. Y no le voy a esquivar a tu pregunta. Necesitamos construir federalismo. Necesitamos construir, por eso decimos Mendoza Futura, es un proyecto provincial, pero no hay posibilidad de un proyecto provincial sin un proyecto nacional. Esto de que alguien se descuelgue y al único que beneficia es al gobierno nacional, habla de la debilidad de la dirigencia política, de no estar a la altura de las circunstancias, pero fundamentalmente habla, y aquí entonces para mí lo que necesitamos construir, y por eso el futuro no como algo lejano, sino como presente de construcción. Como decía Galeano, para eso está la utopía, para seguir caminando. El futuro como esperanza es construir ese proyecto de provincia, pero en el marco de un proyecto nacional. Tenemos que empezar a pensarnos federalmente. Y hoy, por eso recupero las palabras de Axel Kicillof diciendo democracia, paz y peronismo. Necesitamos, no como significante vacío la palabra unidad, sino como recuperación de un país que ha sabido ser fuerte y potente cuando tuvo un proyecto nacional y popular. Cuando hemos tenido proyectos nacionales y populares, como el de Néstor, el de Cristina, por supuesto el del primer peronismo, sin lugar a dudas, la Argentina no solo que fue fuerte, sino que y se hermanó con otras, con otros pueblos latinoamericanos y construimos esa patria grande, sino que fue y avanzó en la construcción de derechos, en la distribución de riquezas, y me parece que ese es el camino que hay que recorrer, la necesidad de construir un proyecto de provincia en el marco de un proyecto nacional. Karina, en esto que vos decís, me encanta que tengas la propuesta de la paz, de la unidad, del peronismo, pero en este momento donde cada uno está tratando de luchar y de marcarle la cancha al otro, está muy bien lo de la presencia de Axel Kicillof, pero hay una Cristina Kirchner que no renuncia a su liderazgo y por sobre todas las cosas no le facilita las cuestiones a Kicillof. No digo cuál, que uno sea mejor o peor que otro. ¿Cómo se soluciona eso? Primero que nada, es una injusticia que Cristina esté presa, ¿no? Y habla de el nivel de compromiso del poder judicial con los sectores concentrados de la economía y con el poder de turno. Ahora, es necesario construir el anti-Milei. Es necesario abrir los brazos. Somos un montón quienes no estamos de acuerdo con Milei, no estamos de acuerdo con Cornejo, no estamos de acuerdo con estas políticas neoliberales que lo único que hacen es ser extractivistas de los territorios, de los cuerpos de las personas. Por lo tanto, tenemos que tener la generosidad, la humildad y la capacidad de estar a la altura de las circunstancias. Por eso la invitación es a construir el antimileísmo. Si no estás de acuerdo con la crueldad, si no estás de acuerdo con que las mujeres y las disidencias no tengan derechos, si no estás de acuerdo con la explotación laboral, si no estás de acuerdo con la entrega del patrimonio nacional, si no estás de acuerdo con la disolución de la Argentina, bueno, tenemos que, esos son Milei y Cornejo, tenemos que poder construir una herramienta absolutamente opuesta y en un sentido contrario a lo que construyen Milei y Cornejo. Totalmente de acuerdo, ojalá esto se pueda dar, ojalá todos podamos volver a ver un peronismo que pueda conducir el país, que pueda conducir la provincia, que la alegría, la felicidad de pertenecer a las causas populares y nacionales vuelva a surgir, ojalá todo eso pase, pero ¿cómo ves vos, Karina, esto que vos decís de construir, cómo se empieza a construir y con qué personas crees vos que vas a tener que mancomunar esfuerzos para construir algo acá en la provincia? Bueno, yo te nombré a Daniel Urquiza, te nombré a Martín Rodríguez, somos gente que venimos caminando ya hace muchos años, pero te quiero destacar algo, somos gente que estamos haciendo política los años pares y los años impares. No solamente cuando me tengo que sacar la foto para el afiche. Sí, está bien. De hecho, terminaron las elecciones ¿Y a dónde están? El 8 de noviembre hicimos la presentación de Mendoza Futura. Entonces, quiero hacer la invitación, por supuesto que nos encuentran en las redes sociales, donde durante todo el año nos hemos posicionado sobre distintos temas. Insisto, el mundo del trabajo, la geopolítica está en transformación absoluta, respecto de temas sobre cómo desarrollar el país, así que tenemos una serie de posicionamientos éticos y políticos con una modalidad bastante didáctica como son los videos, así que tanto en Instagram como en TikTok invito a que nos vean y nos conozcan, pero además El año que viene, digo ya el año que viene, porque este año quienes nos quieran contactar nos van a contactar, pero el año que viene tenemos pensadas esto mismo que hicimos, desarrollarlo en cada uno de los departamentos. Tenemos, así como hicimos juntadas durante este año, el año que viene va a haber más juntadas de Mendoza Futura. Y lo quiero dejar como invitación a construir, ¿no? No como algo cerrado, sino camino para andar. Por eso digo el futuro y la esperanza como verbo, como construcción, esperanzar. Esperanza no es esperar, sino que es el verbo esperanzar, es caminar hacia un futuro distinto. Así que el año que viene, que es un año par, nos va a encontrar como todos los años pares, haciendo política en los barrios, en las universidades, en las escuelas, en los sindicatos, y con la invitación además y el desafío de construir esta herramienta política que, insisto, le traiga una salida y una construcción de poder que retome nuestra provincia y la nación. Bueno, acá Karina estoy viendo en Instagram las imágenes de la presentación. Te hago una última preguntita. ¿Cómo ven ustedes en Mendoza Futura la participación de la mujer? Bueno, yo te lo voy a plantear al revés. ¿Cómo ves? Invitamos a los varones a que sean parte, porque la verdad es que en Mendoza Futura la mayoría somos mujeres, porque se da una particularidad y es que ante las crisis somos las primeras en organizarnos, las primeras en poner el cuerpo, somos las primeras en buscar lógicas colectivas de solución. Así que ese es un desafío enorme que tiene que ver con transformar la política, La participación de las mujeres, la participación de las diversidades, incorporar la otredad es un desafío político, pero además es un desafío ético. Y además en tiempos donde vemos un enorme retroceso con el gobierno de Milei y de Cornejo, bueno, la agenda de Mendoza Futura está absolutamente atravesada por la construcción de una ética política que transforme. Sí, siempre me acuerdo de esa cuestión que somos, que decía el presidente Milei, somos ética y moralmente y estéticamente superiores. La verdad que me pareció una locura, pero bueno, trato de no enojarme con la persona, porque bueno, las personas son personas, sino prefiero enrolarme en esta esperanza que ustedes brindan, esta Mendoza Futura que me llena de ilusión y me llena de esperanza de que algo se está haciendo para que salgamos de esta pesadilla en que estamos con Cornejo y ojo, con Calvente en Guaymallén también, y con Milei en la Argentina. Así que, Karina, te deseo lo mejor y gracias por usar una palabra maravillosa que es construir. Gracias a ustedes y la invitación entonces a ser parte y a construir colectivamente. Un abrazo. Bueno, será hasta la próxima, estaremos en contacto a ver en qué andanzas andan. Gracias, Karina. Un abrazo. Dale. Bueno, querida audiencia, ahí hablamos con Karina Ferraris, que es integrante de Mendoza Futura, esta organización política que se lanzó el viernes pasado para una nueva visión, una nueva forma de ver la política y una salida organizada y colectiva a la situación en que Cornejo y Milei nos están llevando. Así que si te querés acercar, seguilo en las redes, ahí en Instagram es Mendoza Futura y te pones al tanto de todo lo que están haciendo la Karina y los demás integrantes de Mendoza Futura. Bien, Avi, ¿qué hacemos ahora? Vamos a una tanda y ya volvemos con más en Colectivo por Radio Comunitaria La Mosquitera. Porque luchamos por ella. Porque la conseguimos. Por eso la cumplimos. aquí el espacio publicitario. Somos Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo, la primera empresa recuperada de Mendoza. Hacemos impresiones offset, stamping y relieve de folletería. Estamos en Santiago del Estero 240, cuarta sección Mendoza. Teléfono 437-5017 o 3485-599. Correo electrónico graficoscoop@spidi.com.ar. Gráficos Asociados, Cooperativa de Trabajo. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza. En Ator Hotel, tus encuentros se convierten en grandes momentos. Contamos con salas para eventos sociales y corporativos. Además, sus habitaciones, la gastronomía y el estacionamiento sin cargo acompañan y respaldan a tu equipo de trabajo. Viví la experiencia Ator Hotel en Uspallata 840 Guaymallén. Consultas al 432-0503. La poesía del rock llega a Mendoza. Miguel Cantilo, sábado 13 de diciembre a las 22 horas en Willis Bar, Mitre 1371, Chacras de Coria. Entradas en la puerta. Para tus compras, elegí el paseo artesanal Plaza de las Artes. Plaza de las Artes. En el corazón de la ciudad de Mendoza. Elegí obras originales y de autor. Apoyá el arte local y los saberes ancestrales. Todos los fines de semana en la Plaza Independencia. Plaza de las Artes. Más de 38 años sosteniendo cultura. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 4 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ASERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. ¿Terminaste la secundaria? Nunca es tarde. Acércate. Estamos en la calle Independencia al 100 de San Francisco del Monte. De lunes a viernes de 14 a 17:30. Te esperamos. Te invitamos a celebrar Guaymallén de Mis Amores, la fiesta departamental de la Vendimia. Este 19 de diciembre, desde las 20:30, te esperamos en el predio de la Virgen. Comenzamos con la bendición de los frutos y luego disfrutaremos juntos del acto central, donde conoceremos a nuestra nueva representante vendimial. Habrá música en vivo, puestos de comida y artesanos. Vení a vivir una noche especial. Guaymallén, la cultura es lo nuestro. Se acerca el finde y en el almacén andante nos vamos preparando para el reparto semanal. Somos una comercializadora de la economía social que cada sábado lleva a los hogares del Gran Mendoza productos de pequeños productores, cooperativas, fábricas recuperadas y organizaciones sociales. Contamos con una gran variedad de conservas, vinos, yerba, productos de higiene, libros y mucho más. Entrá a elalmacenandante.com.ar, hacé tu pedido y recibí en tu casa productos con historias, sueños y luchas. La música, venite a La Quesada. Si te gusta la guitarra, te enseñamos a tocar. ¿Te gustaría aprender a tocar el bajo? ¿O el piano? ¿Ukelele? Acá en La Quesada te enseñamos. Acá se transmite la radio de La Quesada. Visitamos radio y estudio de grabación. Hacemos el quesarte. Va a aprender todo sobre edición de audio. Dale, animate, vení. Inscripción abierta a primer año. Escuela Secundaria Profesor Luis Quesada, Bachiller en Música con especialidad Realización en Vivo. Allaime 3281, El Bermejo, Guaymallén. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Y si no todo fuera como pensás,

la ha llenado, ha hecho un doble cordón en la legislatura. Eso empezó ayer y va a estar hasta el 9 de diciembre en que se va a tratar en la Cámara de Senadores este proyecto de mega minería de San Jorge. Me llama poderosamente la atención esta idea de defender tanto la legislatura, de aislarla, siendo de que dentro de la legislatura están los representantes de los que están afuera. Entonces, si yo represento a los que están afuera y necesito un doble cordón policial para asesorar, es que hay algo que no está bien. No sé cómo la ve usted, Gaby. Y sí, pienso exactamente lo mismo que usted, señor Daniel. Claro, si estoy y me tengo que aislar de los que represento, algo hay algo raro ahí, sí. Hay una foto que es tremenda, búsquenla, yo le pido que la busquen. Esta yo la estoy viendo en, ya te digo dónde la estoy viendo, en el diario Explícito, Periodismo sin Maripositas. Pero está en todos los portales, en todos los diarios, una foto tremenda de la policía formada delante del cuadro de San Martín en la legislatura. Y alguien le hizo un comentario muy gracioso viendo a San Martín cómo la policía defiende a los extranjeros que se quieren llevar todos los recursos y los minerales de Mendoza. Y por eso San Martín tiene una cara de pena. Sí, está bueno. Claro, mira a los policías como diciendo, muchacho, es al revés la cosa. Claro. Después de tantas batallas me venden el país. Claro, y para esto peleé tanto, dice San Martín, para que ahora vengan a defender a los extranjeros. Bueno, esto es así, no importa. Más allá de eso, les cuento que esto va a haber una gran caminata que se va a iniciar allá por el 8 de diciembre. Es la Gesta Libertadora por el Agua. Va a comenzar en la zona de Uspallata y va a recorrer casi 100 kilómetros caminando hasta llegar a la legislatura el día 9. Así que, por favor, quien no te quedes mirando la novela, tomando un cafecito, acompañá a las entidades que defienden el agua, porque están defendiendo algo que también es tuyo, mío, de todos. Así que el 9 de septiembre todos a la legislatura. Bien, querida Abby, llegó el momento del cine. Estamos ahí para conectarnos. Me hace así con el dedito que no. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que vamos a la música y después volvemos con el cine? Exactamente. Bien, ahí estamos. Vamos con la música y ya venimos con el Seba Ferreira y su Cine Club de Estoco. Otra vez otro boca arriba. Bien amigos, bien amigas, ya sabés, si nos querés mandar un mensaje lo podés hacer al 261-74-65-759. Y en esta parte del programa, siendo las 11.23, vamos a entrar al espacio del cine con el Seba Ferreira del Cine Club Estoco. Hola Seba, ¿cómo te va? Hola Dani, ¿cómo estás? Saludos ahí a toda la audiencia de La Mosquitera, de En Colectivo, y un saludo muy especial a la cumpleañera, a Ángeles. Angelita, claro. Que la esté pasando muy bien. Escúchame, Seba, yo te voy a decir una confesión. Tengo 63 años. Sí. Te aseguro que este ciclo es el mejor. Me alegro, sí, vos sabés que estaba pensando lo mismo, digo este ciclo te va a gustar. No sabía cuánto la edad que tenía, pero sobre todo porque es una película, bueno, la película de hoy y el ciclo en sí. No, Seba, no sabés las anécdotas que tengo. Después te cuento cómo vi esa película. Qué seguridad, bueno. Qué nada, no, en esa época no existía eso. Qué loco. Un poco para explicarle a la audiencia qué estamos hablando. Este último ciclo del año, bueno, el Cineclub lo quiso hacer con una de despedirse de este año nefasto de una forma de la que mejor sabemos hacer, lo que gestionamos cultura, que es un poco con una película con tres musicales icónicos del cine, del séptimo arte. Vamos a comenzar el ciclo con Fiebre de Sábado por la Noche, Saturday Night Fever, protagonizada por John Travolta. Y bueno, acá vamos a hacer pedimos un fuerte aplauso para el póster que hizo Andrés Cassiani con John Travolta y la bola disco arriba. No, increíble, increíble. No, está todo dado. Sí, totalmente. Hoy, ¿cómo se llama? Va a ser una función muy especial para el Cineclub también. Realmente que nos queremos despedir de una forma, como decíamos, alegre, poniéndole la sonrisa a tanta tristeza, pero para que no nos saquen la alegría. Y nos vamos con estas películas que marcan, bueno... Esta peli marcó una generación, es más que una película de culto, se transformó en un fenómeno sociocultural, como que promocionó a lo que fue la cultura disco, o sea, a la música disco, con la moda, con los DJs, ahí también se pusieron muy, muy en boga. Y también lo que fueron las discotecas, los lugares, porque seguramente me parece que hay un par de anécdotas que también pueden salir, porque empezaron a ver los boliches, ¿cierto? Sí, sí, sí, sí. Y bueno, total. Y todo esto acompañado de esta película fue tan trascendental también por su banda sonora. Exacto. Que estaba, como sea... Una banda sonora también identificable, apenas escuchabas un tema de los Bee Gees, vos te estás imaginando a John Travolta caminando por la calle, así remostro sí, él, sí. Muy, muy, muy bien él, entonces son temas que no solamente que los bailaste, sino que te hacen acordar a esa escena de la película. Esta banda sonora... vendió 30 millones de discos, es considerada una de las mejores bandas sonoras de la historia, lejos, por todo, como te digo, porque fue todo un combo esta película, fue muy fuerte, fue taquillera, todos los jóvenes la consumieron, y pasó ya a la cultura popular. Mira, Seba, nosotros, yo estaba en el secundario cuando se estrenó esta película. La daban en uno de los cines ahí de la calle Lavalle. La fila sí. Daba vuelta por calle San Juan hasta la otra calle, ¿sí? Y vendieron entradas. Eso ni me importaba a mí en ese momento. Yo ahora digo eso. Estábamos sentados en las escaleras del cine, Seba. O sea, wow. Vendieron las butacas y las escaleras. Lleno total. No, y ahora digo, mamá, mirá si hubiera habido un temblor, una situación así, viste, de estas que pensamos ahora. No, no, el cine estaba hasta las escaleras lleno. No, no. Qué loco. No, fue una cosa. Qué loco. Tremenda. Y qué loco, pues, esto tiene la magia del cine en estos lugares. Qué loco que tantos testigos hipnotizados y siendo cómplices ante esta película. Es muy fuerte el fenómeno del cine. Yo siempre estoy esto de ver algo colectivo por tanto tiempo junto, me parece muy fuerte. O sea, es algo que para mí no pasa con otra arte, que todos entendamos que tenemos que ver una pantalla y que nos quedemos más o menos callados. Y que compartamos emoción y sentimiento. Yo me imagino, no sé en qué sala habrá sido la calle La Valle, pero cualquiera de la que haya sido, hermosa. Hermosa, porque sí, la verdad, sí. No sabés lo que fue. Aparte había que bailar como Travolta, hacer el paso, todo, buenísimo. Sí, me imagino que, aparte, bueno, que bueno, hablando de esto, el John Travolta, con esta película es nominado a un premio Oscar que no gana y que solamente dos veces en su carrera fue nominado. Fue por esta película y por Pulp Fiction, cuando también Quentin Tarantino dice, tengo a John Travolta, ¿cómo no lo voy a hacer bailar? Y aprovechan la escena esta con Uma Thurman ahí con Mia Wallace. Ah, claro, y dicen, claro. Sí, sí. Y ellos empiezan a bailar ahí en el lugar de comidas. Sí. Bueno, y bueno, para John Travolta para esta película tuvo que ensayar 9 meses la coreografía, estuvo practicando, y el director, que su nombre es John Badham, es director que se hizo muy conocido también en los 80 con War Games, con que aparece Matthew Broderick en esta película War Games, muy, muy loco porque es un poco lo que está pasando ahora, tema ahora que te mando un misil y muy loco esa película, y Cortocircuito, no sé si se acuerda del robot de Johnny 5. Sí. También otra película así de ícono de los 80. Bueno, este es el dire de la película de hoy. Y el director, cuando ¿cómo se llama? Ve cómo había editado la película el montajista, no le gusta, porque no quedaba bien las escenas de baile, no lo interpretaba bien a John Travolta, no quedaba bien la escena de baile, así que decide despedirlo y decirle que empiece a editar John Travolta. Así que acá hay una cuestión muy fuerte de que se ha editado él, porque obviamente se sale día la coreografía, sabía cómo iba a quedar mejor la cámara o el movimiento ahí en la forma de edición, así que realmente John Travolta completo realmente en esta película lo dio todo. No, la verdad que sí, y bueno, yo por ahí a mis hijos les tengo que explicar que es el mismo que estamos viendo en otras películas actuales, suponete cuando él secuestra el tren en Nueva York, sí. La verdad que, les digo, es el mismo. Es muy loco, porque en esta película él, si bien interpreta a su personaje que se llama Tony Manero, que sí. Tenía 19 años el personaje, pero él tenía en esta película 23 años. Un joven John Travolta que, bueno, realmente es una estrella del cine, sin lugar a duda. Sí, señor, sí, señor. Bueno, me tocó una fibra íntima ahí, Seba. Gracias, Seba. No, gracias. No. Algún día, para nosotros los adultos recontramayores, iba a venir la revancha. No, aparte, es que algo que marca una película de estas que siempre están buenas verlas, o son para estudiar inclusive una sociedad. En esa época de los 70, porque es una película que es drama también, o sea, no es que solamente claro. Es un musical dramático, mal, y que marca también la historia de una época. Me parece por eso también es incluso para estudiarla así sociológicamente hablando. Muy interesante la película. Bien, y las otras dos también extraordinarias. Extraordinaria. Y bueno, vamos a seguir con Flashdance y cerramos con Footloose. Bien. Ahí está. Bueno, entonces hoy empezamos con Fiebre de Sábado por la Noche, 21 horas, el 9 de julio al 500, en el Microcine Municipal. Hay que ir antes porque la entrada es gratis, pero la capacidad es limitada. Exactamente, Dani. Siempre estamos ahí a las 20-30 horas y permitime que esta función va a ser muy, muy especial para nosotros. En el mes de... vamos a hacer un in memoriam a Pupé, un público del cineclub fiel a morir, que bueno, falleció este año en julio-agosto. Así que bueno, le vamos a estar dedicando todo el ciclo a Pupé, una grande que capaz que gente la conoce, ella muy, muy asidua de ir a muestras de arte, iba a todos los ciclos de microcine, y realmente siempre ella tuvo una generosidad y un amor hacia nosotros muy fuerte, así que nada, este ciclo se va a estar dedicado a Pupé. Bien, Pupé, vamos, esto es para vos, y me alegro muchísimo que el Cineclub reconozca a sus fieles seguidores, y está muy bien eso. Sí, sí, sí, la verdad que el Cineclub ya es una... O sea, nosotros generamos comunidad, tejemos comunidad, lo venimos haciendo casi 16 años, y realmente nos pegó fuerte lo de Pupé. Él nos va a estar mirando de algún lado. Bueno, Seba, te abrazo. Te acompaño y la emoción. Gracias. Forma parte de los sentimientos, y qué mejor tener sentimientos hacia una seguidora del Cineclub. Tal cual, por eso bien merecido va a tener su homenaje, para que lo que le importa a la cultura, lo que sean reconocidos como lo que son, personajes célebres. Bueno, Seba, entonces está hecha la invitación, seguramente nos estaremos comunicando el próximo miércoles, pero ya desde acá la hinchada más 60 te dice gracias y le dice gracias al Andrés Casiani por ese póster. Ha sido un gusto. Bueno, te mando un abrazo, Dani, y gracias por el espacio, gracias a Radio La Mosquitera, que la verdad, Sin usted sería todo mucho más difícil. Muchas gracias, gente. Bueno, ahí te vamos a musicalizar con una canción que le mandé a la Abby. Esa la elegí yo. Así que va para ir poniendo el ambiente para esta noche. Perfecto. Gracias, Dani. Gracias al colectivo y gracias a La Mosquitera. Bueno, abrazo. Bueno, querida audiencia, ahí hablamos con el Seba Ferreira, que nos invitó para esta noche, el inicio de este ciclo de canciones de películas de musicales, que va a empezar con Fiebre de Sábado por la Noche del año 1977, que se va a exhibir a partir de las 21 horas en forma gratuita en el Microcine Municipal, pero ya sabes, vos tenés que ir un rato antes, 8:30, una cosa así, para retirar la entrada. Así que para musicalizar esta parte, ahí escuchemos a los Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. Savior when I fall, and you're Mr. Monero, can I talk to you for a second? What's he doing? Frank, yeah. Listen. Oh, forget this. ¿Estás viajando? En colectivo. Por la noticia sin filtro ni intereses creados. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento, voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. ¡Dice! ¡Pasaporte! ¿A dónde va por ahí, don Hilario, con esta noche tan fea? ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. ¡Anegadito! No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Seguimos en Radio Comunitaria La Mosquitera. Si nos querés mandar un mensaje, lo podés hacer al 261-7465-759. Son las 11:43 y como hablábamos más temprano con Karina Ferraris, quien el viernes pasado participó del lanzamiento de la corriente Mendoza Futura, nuestro gobernador Cornejo tiene el síndrome de la vaca atada. O sea, él cree que todo lo que hace está bien y que puede hacer lo que quiera por el solo hecho de haber ganado una elección. Y la mano del gobernador Cornejo va junto con la mano de la mega minería y esto le está causando serios problemas a la comunidad mapuche de Melalhueche en la zona de los parlamentos en San Rafael. Y para conocer de esta situación estamos en comunicación con Gabriel Jofré, que es vocero de la comunidad. Hola Gabriel, ¿cómo te va? Mari, ¿cómo estás tú? ¿Cómo de Calén? Estoy bien por aquí, por Malargüe ahora. Pero bueno, ahí atento a poder hablar con ustedes. La verdad que venimos pasando una situación desde el día lunes, pero no habíamos podido tener el tiempo para compartirles en primera persona, ¿no? Bueno, Gabriel, acá Avi y Daniel te saludan. Contanos qué les anda pasando y qué se le ha ocurrido ahora a nuestro gobernador hacerle a las comunidades. Bueno, le decía que como para entender un poco los antecedentes en el tiempo, el año pasado a esta altura, Alfredo Cornejo en sus redes sociales decía: celebro que haya salido un fallo en contra de una familia para que la desalojen y recuperemos las tierras para los mendocinos. Básicamente los mendocinos que habla siempre Cornejo son una clase empresarial dirigente que hoy día se quiere quedar con todo, ¿no? Y que con todo, digamos, de una manera de decir, porque terminan siendo de alguna manera los clientes pequeños o la mano dura a nivel local de grandes empresarios transnacionales, ¿no? En este caso, Francisco Greco, un ingeniero vinculado a la empresa petroquímica Comodoro Rivadavia, que desarrolla proyectos petrolíferos, quedó casualidad, en julio de este año el gobernador se vino a visitar a Malargüe de una manera express y solamente para inaugurar la oficina de la empresa petroquímica Comodoro Rivadavia en Malargüe. Esa empresa se está hace 40 años por esta zona, pero inauguró una pequeña oficinita y el tipo se vino a inaugurar y salió en las noticias como que había acompañado. ¿Por qué? Porque Petroquímica Comodoro Rivadavia es una de las que se está quedando con todas las áreas que está dejando YPF. Y obviamente el gobierno le ofrece todo, como ustedes saben, ¿no? Todo significa bajar la regalía, entregarle, ¿no? Bueno, y obviamente estas empresas si, vinculadas también... Si se tiene que arrodillar, sí, sí, se arrodilla, no tiene problema. No queremos decir cosas porque no estuvimos en el lugar, pero gente que sí estuvo, que vieron que siempre hay informantes, nos decían, no es una cosa normal ver a un gobernador bajarse a los niveles que se baja cuando no está la prensa con los empresarios, porque después sale con su cara de malo y todo lo demás, pero cuando está con los empresarios es un pollito mojado que le ofrece de todo, digamos. Eso es, cada vez se está notando más, ¿no? Porque aparte, en muchos casos son sus amigos, que a lo mejor lo llaman para decirle, che, me dijiste que me iba a pasar 500 millones y me ha pasado 350, una cosa así, ¿no? Deben hablar en esos tonos, claro. Porque hoy está claro que, y cada vez que va pasando el tiempo, que encontramos como aquellos que acceden a los fondos, a los grandes fondos que pueda distribuir el Estado, o casualidad son amigos del gobernador, ¿no? Pero volviendo al punto de quién está detrás de esto, que es un desalojo, están desalojando a una familia. En estos momentos, ¿por qué digo que están desalojándola en un proceso? ¿Por qué? Porque primero le sacaron las cosas de la casa, y ahora, como están todos sus animales repartidos en el campo, sobre todo las cabras, están en un periodo de parición de los chivitos están naciendo, se están amamantando, es una tarea tradicional, muy particular en una época del año, que hoy esta gente lo está afectando totalmente, entonces tiene que tener sus animales encerrados en un corral. Ayer fuimos a verlo, y hoy los iba a retirar, pero básicamente a retirarlo del lugar, porque esta gente que ha dejado matones ahí, que ha dejado gente que supuestamente van a mejorar los alambrados, entre comillas, que hay en la zona, pero están ahí básicamente para que no pueda volver la gente de la comunidad, nos agarró muy de sorpresa, porque en realidad es muy complejo el proceso judicial que estamos teniendo y cómo la justicia actúa. Nosotros tenemos pedido un amparo de hace casi un año, y casualidad, no sale hasta que sale el desalojo. ¿Qué nos dicen el día lunes cuando nos presentamos a la justicia federal a decirle, che, pero le pedimos un amparo? Nos dijeron, escuchen esto, hemos hecho una autocrítica y la verdad que hemos estado mal, esta semana vamos a sacar la sentencia. Esta semana significa cuando ya lo desalojaron, claro. Y el amparo era para que no lo desalojaran, ¿entienden? O sea, así estamos viendo cómo se lucubran las cosas entre un poder judicial, funcionario del poder judicial, que casualidad, digamos, seguramente que se encontrarán en los fines de semana a compartir alguna actividad social y pública, y de paso se cuentan, ¿viste? Otra vez esos mapuches truchos molestando, claro, no los sacaron claro. De allá o de acá, ¿no? Porque eso hay que decirlo como es, digo, ¿no? Es que decirlo como es, porque yo no es que nos encontramos así todos los días con la gente de la justicia. Y sí quiero hacer un párrafo especial, porque hay jueces de primera instancia que nos han dado a favor. El problema no lo tenemos en jueces de primera instancia que van en carrera, que empiezan a entender, que discuten, que se capacitan, ¿no? En muchos casos los tenemos en las cámaras o en la Corte Suprema, que sabemos que es totalmente cornejista. Claro, ahí está. Dan ganas de decirle, capos, señores, digamos, ¿no? Disimulen un poquito. Ojalá, ya no lo disimulan, la verdad que no lo disimulan y no tienen problema, porque aparte están tapados, ¿vieron? Nosotros tenemos que decir, hay un juez que se llama Bermejo de apellido, que es el que preside la Cámara de San Rafael, la Cámara Civil de San Rafael, las dos cámaras las preside él porque es el representante de la Corte Suprema en la zona sur, y ese tipo fue cuestionado cuando asumió, porque no cumplía con todos los requisitos, como siempre, ¿no? Qué casualidad. Y bueno, hoy es un tipo totalmente servil. Él escribe la sentencia y los otros firman de acuerdo, porque ninguno dice algunas cositas, ¿sí? Y ahí sale la sentencia en contra. pidiendo el desalojo, no en la jueza de primera instancia. Hoy tenemos una jueza que es grosona, a la cual obviamente no la queremos insistir en cosas que entendemos que ha tomado todo su tiempo, pero está totalmente sobrepasada por las presiones, eso entendemos nosotros, porque ella nos dio favor y está aplicando una ley que ella, un desalojo que ella no dictó, pero lo obliga a la Cámara y el Poder Judicial. ¿Por qué lo decimos yo? Porque queremos ser justos, porque nosotros estamos pidiendo justicia y queremos ser justos cuando contamos las cosas. No, con esto no significa que defendemos a un juez o una jueza. Estamos tratando de marcar cuáles son los procedimientos que deberían llevarse en adelante. Esta comunidad fue relevada en el marco de la ley nacional, que hoy no está más, pero ya se cumplió, y hace 3 años que estamos esperando que nos entreguen la carpeta técnica. Está, y no la entrega, ¿por qué? Porque párrafo aparte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hoy día, Gobierno Nacional, es totalmente afín a Mendoza, a Cornejo, ustedes ya lo saben, le da idea, vieron que sí, Cornejo le da idea a Milei, ¿no? Sí. Y dicen, Cornejo me dio una buena idea, vamos a hacer cagar los glaciares. Hagámoslo, mirá qué buena idea, claro, que tiene agarremos Cornejo, los periglaciales, ¿no? También, eso, qué buenas ideas. Claro, ya que qué buena idea que se comparten. Bueno, entre esas buenas ideas, hoy tenemos al presidente del INAI, que se llama Claudio Abruj, que es su prontuario es ser responsable político del asesinato, de la desaparición forzada y asesinato de Santiago Maldonado, del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, y aparte de ser cómplice del gobierno de Netanyahu de Israel, lo dice públicamente en sus redes, porque es un sionista y está de acuerdo con el genocidio de Palestina. Reivindica que se tiene que matar niños palestinos. Digo, ese es el presidente del INAI. No le falta está nada. Actualmente, no estamos. Nada, ¿no? Un pequeño prontuario para decirlo. Ni hablar que seguramente debe tener sus intereses con la empresa Mekorot, la empresa de agua de Israel, que, casualidad, hoy día ha sido avalada por gran cantidad de provincias y gobiernos para que nos administre el agua, ¿no? Como le administró a Palestina. O sea, le administró el agua de tal forma a Palestina que hoy día directamente los bombardean, ¿no? O sea, entendamos, para entender dónde estamos, en qué panorama estamos y por qué los niveles de presión, y por qué también cuando decimos queremos ser justos. O sea, queremos decir y contar las cosas como nosotros creemos que tienen que contarse, ¿no? O si no, después las cosas pasan en los tribunales, en oficinas oscuras, y después se cuentan, o pasa como el caso de las páginas corporativas, ¿no? Que hoy día son los hijos de la pauta publicitaria. Cuentan cualquier variedad. En caso de esta comunidad, por ejemplo, decían que los iban a desalojar de 2.000 hectáreas. No, error, en las 2.000 hectáreas ya están. Esas 2.000 hectáreas están escrituradas para la familia. No lo sacan de ninguna 2.000 hectáreas. De hecho, ahora vamos a llevar los animales ahí, porque esas 2.000 ya están garantizadas para la familia. Lo que tienen es que hay un montón de hectáreas más que lo ocupan 7 familias más, donde hay cientos de caballos. Hay una manada de caballos salvajes a esta altura ya, porque se han permanecido en el tiempo. Hay vacas, bueno, o sea, ganado que se cuida, pero también hay choique, hay jabalíes, hay zorros, o sea, hay un montón de flora y fauna nativa, porque es una zona muy particular esa donde están esta familia, que son unos bañados, que son una zona de pantanos. Por eso son muy especiales la forma de vida en ese lugar, la forma de construir todo, digamos, ¿no? Son milenarias. Los bañados de la Atuel, que le llaman los huaycos. En las referencias históricas que nosotros estamos buscando, los huaycos eran administrados por la familia Rocco, y era el lugar a donde se hacían los parlamentos. Ahí estuvo San Martín parlamentando con los loncos Pehuenche Mapuche. Es ante una cruce, de las claro. referencias históricas que tenemos. Claro, sí, y ese está documentado. Uno de los parlamentos más documentados que tuvo San Martín fue ese. Y lo tenemos ahora que venimos trabajando con una serie de historiadores, todo. Bueno, y te voy cerrando un poco, si querés. El 13 y 14 ahora de diciembre, o sea, el próximo fin de semana, vamos a hacer una convocatoria amplia, a todos los que quieran. Vamos a poner una sala virtual, así que si quieren pueden estar ahí presentes también, porque vamos a contar este proceso que estamos armando. Venimos reordenando toda esta cuestión histórica, la vamos a hacer pública, a los vecinos de la zona, todo, porque los parlamentos es un lugar muy especial donde siempre hemos dialogado y hemos acordado, no solo con San Martín, antes también, con la colonia, o sea, por eso lo administraron los loncos y por eso después necesitaron hacer una invasión militar conocida como la conquista del desierto, que fue un genocidio, ¿no? Entonces vamos a contar todo esto porque decimos, no es que nos estamos lamentando del desalojo. Sí, es cierto, lo vamos a tratar de pelear y vamos a buscar, pero nosotros no nos van a desaparecer, no nos van a sacar, porque esto es una referencia histórica y que tiene que ser común. Les han contado mal la historia a la gente y todos hemos sido parte de esa gesta libertadora. Ahora estamos en una nueva gesta libertadora por el agua y también por los territorios. Así tiene que ser la unidad de las luchas y así tiene que ser con la verdad histórica. Y eso vamos a tomarnos el 13 y 14 para contárselo. Desde ya van a estar invitados. Hoy, mañana sacamos el comunicado y vamos a empezar a hacer la difusión, digamos, de la convocatoria, para que nos juntemos ahí en los parlamentos, que es el camino entre San Rafael y El Soñado, así que queda bastante accesible de distintos puntos de la provincia para llegar al lugar, y para que aquellos que quieran, de hecho, debatir y a consultar, vayan y empecemos a sacarnos realmente las dudas que hay sobre esta situación, y aparte nos solidarizamos con una familia que la está pasando bastante mal, digamos, porque la situación de desalojo no se la dejamos a nadie, ¿no? Es una situación tremenda, terrible, tremenda, ¿no? Gabriel, sí, mira, sí. Te voy a hacer una consulta como persona. Dale. Que vive acá, que sale a la esquina y toma el colectivo, la verdad que, sí, que vive otra realidad. ¿Cómo hace la comunidad mapuche y cómo hace el Gabriel Jofré para pararse ante tanta injusticia y ante tanta incomprensión? ¿De dónde sacan fuerza, amigo? De que hace miles de años que vivimos en estos territorios. Lo que está pasando ahora es un mal momento, un mal respiro, y sobre todo porque nosotros entendemos la naturaleza. Uno se para al lado de un río y dice, este río estuvo mucho antes que nosotros, ese cerro estuvo mucho antes que nosotros, los seres humanos somos unos soberbios, creemos que nosotros, el mundo da vuelta alrededor del ser humano. Nosotros tenemos una responsabilidad mínima y puntual en un momento del desarrollo de todo este planeta, de toda esta... Entonces, Es una falta de respeto y de consideración de los seres humanos no entender esto. Y como nosotros tenemos esa relación íntima con la naturaleza, entendemos porque nos sometemos a la naturaleza, porque convivimos con ella, porque nos desarrollamos a partir de ahí. Ahí hay palabras como paciencia, hay palabras como entender, digamos, la humildad, entender en qué lugar te ganás, en qué lugar te pones, y saber de los tiempos. Lamentablemente, en los tiempos en los que vivimos, uno cae en la ansiedad, cae en esta cuestión de querer resolverlo todo, y obviamente vivimos estos momentos. Pero también hay que tener en cuenta que las luchas se continúan, que son en el tiempo, que se preservan, y eso nos enseñaron nuestros mayores, que ahora nos han dejado testimonio y que lo tenemos que reivindicar, porque no nos van a poder callar, digamos, eso o lo otro. Eso han intentado. Cornejo dijo, no hay ni hubo mapuche, esa la creyó él. Y todo lo que lo siguen, pero eso no porque a Cornejo se le ocurra, vos vas a dejar de ser Daniel y Abby va a dejar de ser Abby y la muquitera va a dejar de ser la muquitera. Es una locura que alguien diga algo sobre los otros. Entonces nosotros entendemos y agarramos esa fuerza, insisto, no somos nosotros solos, son nuestros animales, son los elementos de la naturaleza. Entonces eso siempre te pone y te dice, miren, siempre hay algo mayor que nosotros. Algunos le llaman Dios, nosotros le llamamos fuerza de la naturaleza, otros le llaman de otra manera, cada uno tendrá su forma de denominación, de algo que significa que está antes y que va a estar después que nosotros. Nosotros somos un suspiro, y ojalá que seamos el mejor suspiro, ¿no? Que seamos un suspiro de felicidad y no un suspiro de tristeza. Así que agarramos fuerza de eso y lo compartimos con todos ustedes, porque la verdad, hoy día tenemos que ir a fortalecernos, a juntarnos, esa es la convocatoria, de esa forma queremos salir. Convocando nuevamente, charlando nuevamente, planteando y compartiendo nuestra historia, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias. No quiero cortar esta charla, esta hermosa charla, sin darte la oportunidad de que la cierres como vos quieras, y te agradezco por todo lo que estás haciendo, y desde acá le mandamos un fuerte abrazo a la comunidad mapuche Malalhueche, que está pasando por este momento difícil, provocado por personas que sinceramente son como yo, que no entienden nada, sí, que no le importa nada, que nada, solo... Sí, a veces va por ahí el mensaje, ¿eh? No, por ahí va el mensaje, ¿no? Que uno tiene que hacer, digamos, uno tiene que ser lo que es. Ayer nos decían, che, pero estábamos ahí, no nos encontramos con esta gente, todo ahí, matón. Después nos pedían disculpas, hablábamos, dice, y en un momento nos dice, usted sabe que se nos está echando a perder una carne que tenemos acá, usted lo puede llevar, le dice al lonco, y lo pone en una heladera para que esté mejor y después nosotros... Y el lonco le dice, sí, denme la carne, yo se la cuido. Cuando llegamos viene otra compañera y me dice, che, pero los tipos son una porquería y ustedes le van a cuidar la carne para que no se le eche a perder que tenían ahí ellos. Y le digo, es que si nos van a vencer si vamos en contra de nuestros propios principios. Nosotros no podemos ir en contra de nuestros propios principios. Nosotros tenemos que sostener nuestros principios como de lugar. Obviamente que cuando nosotros entendamos quiénes están enfrente y en qué situación, vamos a responder en la medida que tenemos que responder. Pero nunca tenemos que dejar de ser, porque nos ganan cuando nos convierten en lo que ellos quieren. los mapuches violentos, los que hacen esto, los que rompen todo, los que queman los bosques, esa gran mentira montada. Si nosotros nos convertimos en eso, ahí nos ganan también. Entonces también hay que tener en cuenta eso, o sea, nosotros somos seres humanos, tenemos un compromiso en este planeta, hay que dimensionar eso. Hoy tenemos una gran lucha que es la defensa del agua, hoy tenemos una gran lucha que es la defensa de los territorios, del ambiente, y eso hay que llevarlo para adelante con un sentido humano, humano profundo, nómbrese como sea. Nosotros decimos che, le decimos reche, que significa, es el objetivo de ser mapuche, es ser mejor o lo mejor posible. El reche, o sea, pasar por la vida tratando de dejar el mejor mensaje y la mejor condición. Eso es enseñar con el ejemplo, es mostrar. Y en eso es a veces donde se cagan en la gente. Lo manipulan diciéndole, vos que laburas todo el tiempo, te quieren cagar. Y entonces nos cortan las relaciones entre nosotros. El rol que ustedes tienen como comunicadores es muy importante. Porque ahí yo les puedo hablar de igual a igual a la gente que ahora está saliendo, que está barriendo, el otro que está manejando el auto, el otro que anda, y escucha y dice, che, la verdad que está bueno escucharlo un poquito más directo y dejar de estar leyendo los artículos periodísticos totalmente manipulados, ¿no? Entonces, eso, recuperar la conversa, recuperar la forma, parlamentar, decimos, imagínense el sentido que tiene. Eso. Hablar, insistir en eso y profundizar lo que realmente nos hace humanos, digamos, ¿no? Que es el intercambio con el otro y tratar de ser lo mejor que podemos ser cada uno de nosotros. Eso es el mensaje más directo, ¿no? Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por el contacto. Ojalá todo salga bien. Que el billete no le gane a la esperanza y al futuro. No, seguro. No, seguro. Vamos a hacer la fuerza. Insisto, nosotros no vamos a dejar de ser lo que somos. No nos van a ganar en esa. Vamos a seguir peleándole. Así que, bueno, agradecido a ustedes. Les dejo el mensaje, Kumar Pu, buen camino, Kumar Kiswan, que tengan un buen pensamiento, Kumar Kimun, ¿sí? Que puedan llegar a toda su familia, a su casa, a su ruca y compartir, que tengan un Kumar Felen, Kumar Mongen, decimos un buen vivir, así que les dejo con eso un saludo, digamos, del territorio en nuestra lengua mapuche. Gabriel, muchísimas gracias. Eucayal. Bueno, querida audiencia, allá hablamos con Gabriel Jofré, que es vocero de la comunidad malalhueche, de la zona de los parlamentos en San Rafael, que, como todo lo que tiene que ver con las comunidades mapuches, está siendo arrasada, apretada, desalojada por esta ambición de la megaminería, por supuesto, siempre alentada por el gobernador Cornejo y su séquito en la justicia. Así que mucha fuerza, muchas ganas y adelante, querida comunidad de los parlamentos. Bueno, querida Abby, hemos llegado al final del programa. ¿Qué le pareció? Hermoso recorrido el de hoy. Sí, bueno, voy a dejar estacionado el colectivo lo mejor que pueda, porque mañana a las 9 arranca el informativo Farco y a partir de las 9:30 arranca nuevamente el colectivo para recorrer Mendoza. Y sí, como todas las semanas. Bien, bueno, ahora en la radio quédate, viene una parte muy buena música y después viene el Patán con su camino de identidad más a la tarde-noche. Así que ha sido un gusto. Recuerden también que, como lo hemos manifestado a lo largo de todo el programa, la justicia social se resiste, pero también se construye. Y de acá, desde La Mosquitera, tratamos de hacerlo todos los días para que cada vez haya más justicia social. Ha sido un gusto y será hasta la próxima. Gracias, Javi.